Al día siguiente, Scrooge llega muy temprano a su negocio con la intención de pillar a Cratchit y reprenderlo por llegar tarde al trabajo. Y así lo hace. Pero en vez de gritarle o despedirlo, le da un inesperado aumento de sueldo y va con él para ayudar a la familia y en especial al pequeño Tim, quien se hallaba enfermo en cama.